Prim. Hasta tu rancho he venido por última vez a darte mi despedida y marcharme después. Solo Dios sabe las penas que llevo al partir. Era de hacer que algún día te acuerdes de mí. El quererte perdona mi bien, ya se va tu aborrecido para no volver. Arbolito deshojado, marchito y sin flor, a ver qué vuela sin rumbo mi vida soy yo. Alza tu vuelo, paloma, si no me querés. Si es que tienes otro dueño que dar.